1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Río de Janeiro, año 1967. En la segunda mitad del siglo XX, Brasil atravesó un duro golpe de Estado que duró desde 1964 a 1985. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. En ese contexto, el artista plástico anarquista, Elio Oiticica, creó las instalaciones Tropicalia, una gran maqueta que representaba una ciudad que englobaba todas las distintas ramas del arte. A partir de este evento surgió un movimiento cultural llamado tropicalismo, del cual participaron músicos, escritores, intelectuales, artistas plásticos y demás. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. El manifiesto de este movimiento puede verse en el disco colectivo, dirigido por el músico Caetano Veloso, llamado Tropicalia Upanis et Circensis, en el que intervinieron los principales exponentes musicales de esta tendencia, como Gal Costa, Gilberto Gil y el trío Os Mutantes, entre otros. El tropicalismo estuvo marcado por una gran libertad, un espíritu lúdico y una fuerte mezcla entre la cultura popular brasileña y movimientos foráneos. Esto mismo queda expuesto en esta grabación, donde la figura femenina de Os Mutantes, Rita Lee, realiza una versión de una banda norteamericana llamada Ramones. No, ahora vamos a ramonear. La música de los tropicalistas mezcló y fundió varios elementos: folclore brasilero, guitarras eléctricas distorsionadas, arreglos sinfónicos y corales, y hasta experimentos sonores dignos de la música psicodélica de los 60. Pero a los pocos años, el movimiento tropicalista perdió su impronta innovadora y contestataria para convertirse en un producto comercial y objeto de deseo reivindicado por la moda sin un contenido. Así fue que terminó el movimiento del tropicalismo, pero sus exponentes musicales continuaron su carrera con gran éxito durante los siguientes 50 años. Escucharemos a continuación la canción Pan y Circo, compuesta por Gilberto Gil y Caetano Veloso e interpretada por Os Mutantes. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Jardim do solar, as folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Yeah. por favor. Só mais um pedacinho. Ah, mas tá demais, né? Os Mutantes, Pan y Circo. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.